Amanece, amanece, con la frescura de sabores se me mira un bacon. Acajay, el pan sobao, va de huevo, y dos cosas se sabe que si no huele nada. Ese mi mera, vecino con la gente, ese muchito caliente, con el gusto de mi Puerto Rico. En mi mera ese sabor, sabor que busco yo. Oh, en mi mera ese sabor, sabor que busco yo. En mi mera ese sabor, sabor que busco yo. Oh, en mi mera ese sabor, sabor que busco yo. ¡Ay! ¡Te cuento candela! Vamos a rumba la fiesta, los portones en esta tierra. Vamos a tener la parte de atrás, por lo que no me te vuela. El lugar, me la voy a Kelly. Que si 911 va allí, fue todo un Kissimmee. 407, 498, 1707, te invita Tony Vega. ¡Ay! En mi mera ese sabor, sabor que busco yo. ¡Oh! En mi mera ese sabor, sabor que busco yo. ¡Ese es mi mera Wakeling! ¡Ja, ja, ja!